la mente redimida, la puerta donde comienza la transformación. En lo profundo de cada creyente se libra una guerra silenciosa. No se combate con espadas ni se pelea con los puños. Se libra en un terreno mucho más íntimo, la mente. Allí, en ese espacio invisible, se forman los pensamientos que moldean el carácter. Se aceptan las ideas que dominarán el corazón y se decide si se vivirá para Dios o para el yo. En ese lugar secreto, oculto a los hombres, pero completamente visible a los ojos del Altísimo, se está definiendo el curso de nuestras decisiones, la dirección de nuestras emociones y, en última instancia, la calidad de nuestra vida espiritual. El cristianismo, lejos de ser una religión de sentimentalismos, es una fe razonable, basada en una revelación que apela al entendimiento. Dios no solo quiere nuestro corazón, quiere nuestra mente. El llamado de Jesús no deja lugar a dudas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Mateo 22:37. No hay discipulado maduro sin pensamiento redimido. No hay adoración profunda si no se piensa correctamente sobre Dios. Y no hay transformación real si no se comienza con la renovación del entendimiento. Romanos 12:2. La mente es el umbral del alma, la puerta por donde entra la verdad que santifica o la mentira que esclaviza. Lo que se permite entrar por el pensamiento termina inevitablemente habitando en el corazón, y lo que habita el corazón tarde o temprano se manifiesta en la vida. Por eso este estudio no es teórico, es una herramienta de guerra, una exhortación de amor y una guía para la victoria espiritual cotidiana. La mente es la puerta de entrada a toda idea que, al ser aceptada, termine moldeando el corazón. Por eso, sin una mente redimida, no hay vida cristiana verdadera. Primer punto, el poder invisible del pensamiento. Lo que entra por la mente desciende al corazón. La Escritura habla del corazón como el manantial de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pero no debemos olvidar que en la cosmovisión bíblica, el corazón y la mente están profundamente entrelazados. El pensamiento no es solo una actividad mental, es el arquitecto invisible del alma. Lo que se piensa con frecuencia se siente con fuerza, y lo que se siente con fuerza se decide con convicción. Jesús lo declara con claridad cortante: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo 15:19. Y aún así, esos pensamientos malignos no aparecen de la nada, se gestan en la mente. Santiago traza con precisión el ciclo del pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Santiago 1:14 y 15. Todo comienza en el plano mental. Pablo lo confirma con contundencia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El verbo que usa, metamorfó, indica una transformación profunda como la de una oruga en mariposa. Esa transformación no inicia en la emoción, sino en el pensamiento. Lo que la mente permite, el corazón abrazará. Segundo, la mente, campo de batalla espiritual. El apóstol Pablo no trata la mente como un espacio neutro, sino como el escenario clave de la guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. Observa la naturaleza del conflicto. No es físico, es ideológico. El enemigo no lanza lanzas, lanza ideas. No levanta muros, sino fortalezas mentales, pensamientos altivos, argumentos falsos. Efesios 4:17-18 lo describe aún más gráficamente. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El pecado oscurece el pensamiento. El alma sin Dios no solo está perdida, está confundida. La mente en tinieblas justifica el mal, minimiza la verdad y desprecia la gracia. No necesita solo información, necesita luz. Y esa luz solo viene de la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu. Romanos 1:21 añade un diagnóstico demoledor. No le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Allí está el vínculo. Razonamientos vanos producen corazones necios. Cuando se pierde el norte en el pensamiento, se extravía el alma. Y si el pensamiento no es conquistado por Cristo, será colonizado por el mundo. Tercer punto, renovar la mente, una obra del Espíritu y la Palabra. La buena noticia es que el Evangelio no solo perdona, renueva. Cristo no solo limpia el pecado, ilumina el pensamiento. No solo salva de la culpa, rescata del error. Efesios 4:23 lo dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación es una obra sobrenatural, pero no automática. Es el fruto de la comunión diaria con la palabra bajo la acción del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 nos da un manual sencillo pero poderoso. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Aquí se nos llama a un pensamiento deliberado, selectivo, santo. El creyente no puede dejar que su mente vague sin rumbo. Debe tomar las riendas, debe escoger en qué pensar, como quien escoge qué siembra en su jardín, porque de ese pensamiento crecerá paz o confusión. Colosenses 3:2 lo resume en una frase inolvidable: poned la mira en las cosas de arriba. No es un llamado a evasión, sino enfoque. Cuando la mente se llena de eternidad, la ansiedad se disipa. Cuando los pensamientos giran en torno a Cristo, el alma se estabiliza. Y cuando cada idea es sometida al filtro del Evangelio, el corazón florece. Cuarto punto, de la mente al corazón, el camino de la transformación. Hay un principio espiritual innegociable. Lo que se repite en la mente se arraiga en el corazón. Somos en la práctica lo que constantemente pensamos. Proverbios 23:7. Si los pensamientos son puros, el carácter será santo. Si son impuros, el alma se corrompe. No hay atajo. No se puede tener una vida espiritual fuerte con pensamientos negligentes. Por eso, Dios no nos llama solo a huir del mal, sino a entrenar la mente en el bien. El creyente maduro no es el que siente más, sino el que piensa mejor. El que ha aprendido a filtrar cada pensamiento por el tamiz de la Escritura. El que no cree todo lo que piensa, sino que lleva sus pensamientos al trono de Cristo y los compara con la verdad. Cuando la mente se somete a la palabra, el corazón canta. Donde antes había ruido de ansiedad, ahora hay melodía de fe. Donde antes reinaban las dudas, ahora habita la certeza. Y donde antes se levantaban fortalezas de orgullo, ahora se construyen altares de obediencia. Quinto, aplicaciones concretas. Cuando la mente se rinde, la vida cambia. Si la mente es el umbral del alma, entonces vigilar lo que entra por ella es una prioridad espiritual absoluta. Aquí no hablamos de filosofía teórica, sino de decisiones diarias que determinan si seremos formados por la verdad o deformados por el error. Estas aplicaciones no son opcionales, son vitales, porque una mente descuidada es un corazón en peligro. Aplicación personal: levantar guardia en el umbral. Cada creyente necesita despertar a esta realidad. Los pensamientos son semillas, y cada semilla produce fruto según su especie. Si se alimenta el pensamiento con ansiedad, se cosecha temor. Si se toleran ideas de comparación, se produce envidia. Si se acarician pensamientos de lujuria, se genera esclavitud. El corazón cosecha lo que la mente siembra. Por eso, la vigilancia comienza preguntándose cada día: ¿qué estoy permitiendo que habite en mi mente? ¿Qué ideas acepto sin evaluar? ¿Qué pensamientos no confronto con la palabra? Filipenses 4:8 no es una poesía decorativa, es una estrategia de guerra. Pensar en lo verdadero, justo, puro y amable no es un lujo, es una necesidad espiritual. No podemos controlar todos los pensamientos que llegan, pero sí podemos decidir cuáles dejamos quedarse. La práctica devocional debe incluir este ejercicio diario: detectar pensamientos tóxicos, discernir si vienen de Dios, del mundo o de la carne, declarar la verdad bíblica en su lugar, meditar intencionalmente en lo que glorifica al Señor. Esto no es misticismo, es obediencia. Es entrenar la mente como un soldado que vigila las puertas de una ciudad santa, porque si la mente se disciplina, el corazón se fortalece. Aplicación eclesial: formar pensamiento, no solo emoción. La iglesia tiene la responsabilidad urgente de formar mentes. La predicación no debe ser solo emocional, sino transformadora. El discípulo no es solo compañía, es formación de pensamiento bíblico. La comunidad cristiana debe enseñar a pensar, no solo a sentir. Pablo no dice, transformados por medio de un culto poderoso, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las iglesias que no enseñan a pensar terminan creando creyentes emocionales, pero no espirituales. Personas que dependen de experiencias, pero que no saben sostenerse en la verdad cuando las emociones fallan. La escuela dominical, los grupos pequeños, las prédicas, los devocionales colectivos, todo debe apuntar a reformar el pensamiento conforme a la palabra. Porque el enemigo de este siglo no está atacando con látigos, sino con narrativas. Y solo una mente saturada de escritura puede resistir sus mentiras. Aplicación misional: el evangelio como luz mental. El mundo no solo está herido, está confundido. En medio del caos de opiniones, ideologías y emociones, el evangelio es luz para la mente. No es solo promesa de paz, es una revelación de verdad. Predicar el evangelio es también invitar a pensar de nuevo, a ver la realidad desde la perspectiva del reino. Jesús nunca dijo, cree sin pensar. Él llamaba a amar a Dios con toda la mente, Mateo 22:37. Los apóstoles no solo hacían milagros, razonaban con la escritura, Hechos 17:2. El testimonio cristiano no es solo emocional, es racional, coherente y lleno de sabiduría. Por eso en nuestra misión debemos aprender a hablar con claridad, responder con verdad y confrontar mentiras con amor. La apologética no es para eruditos, es para cada creyente que quiere dar razón de su esperanza. 1 Pedro 3:15. Aplicación escatológica: una mente entrenada para la eternidad. Poner la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, no es evasión, es visión profética. El creyente debe pensar desde la eternidad, ver su presente desde el trono de Dios y entrenar su mente como quien se prepara para la gloria. Una mente anclada en el cielo no se desespera en la tierra. La esperanza escatológica no es una fantasía, es la brújula que orienta el pensamiento en medio del caos. Cuando sabemos que veremos a Cristo cara a cara, aprendemos a interpretar correctamente las pérdidas, los conflictos, las tentaciones y las pruebas. Pensar escatológicamente es vivir como quien sabe que todo pensamiento será juzgado y que la gloria venidera hará que toda lucha mental haya valido la pena. Hoy entrenamos la mente, mañana la veremos resplandecer en la presencia del Cordero. La pregunta es directa, ineludible y profundamente espiritual. ¿Quién reina en tus pensamientos cuando nadie te ve? Porque en la mente se definen las verdaderas lealtades, no en lo que decimos en público, sino en lo que repetimos en silencio. Cada idea que acaricias, cada diálogo interno, cada interpretación que haces de ti mismo y del mundo, habla de a quién has entronizado en tu mente. El Cordero que venció en la cruz no busca solo nuestras lágrimas dominicales. Quiere nuestros pensamientos del lunes, nuestras ideas del miércoles, nuestros razonamientos del viernes por la noche. Él es la palabra hecha carne y quiere ser también la palabra dominante en tu pensamiento. Segunda de Corintios 10:5 no es una sugerencia, es una orden de batalla, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de reprimir el pensamiento, sino de redimirlo. No se trata de evitar ideas, sino de rendirlas. Cada argumento, cada imagen mental, cada patrón de razonamiento debe inclinarse ante el trono de Jesús. Porque cuando Cristo reina en los pensamientos, el corazón es un trono de paz, la vida una sinfonía de verdad y el alma un jardín donde florece la obediencia. La Escritura ha sido clara y contundente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esto pensad, poned la mira en las cosas de arriba. Dios no nos salva para que sigamos pensando como el mundo. Nos rescata también de la confusión mental que el pecado sembró en nosotros. Cristo no vino solo a sanar el corazón, sino a iluminar la mente. Él, que es la palabra, no busca solo emociones sinceras, sino pensamientos redimidos. Porque lo que creemos, razonamos y meditamos, moldea todo lo demás. Una vida cristiana sin mente renovada es como un altar sin fuego, como un templo sin luz. Por eso, esta verdad debe calar profundamente en nosotros. Todo lo que se repite en la mente se arraiga en el corazón, y todo lo que se arraiga en el corazón se manifiesta en la vida. La mente redimida no solo nos permite vivir con sabiduría hoy, es también una preparación para la gloria eterna. En el cielo, no solo veremos a Dios con los ojos, lo entenderemos con la mente. Entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. En esa eternidad gloriosa, toda mentira será desterrada, todo razonamiento será claro y toda percepción será santa. La mente redimida es una antesala del cielo. Cuando pensamos bíblicamente, cuando razonamos conforme a la verdad, cuando meditamos en las cosas de arriba, ya estamos comenzando a participar del reino que vendrá. Este proceso no es simplemente un deber cristiano, es un anticipo de la gloria. Hoy combatimos pensamientos oscuros, confusos o pecaminosos, pero llegará el día cuando ya no habrá argumentos altivos, ni ideas distorsionadas, ni recuerdos dolorosos. Entonces veremos al Cordero tal como es y todo nuestro ser, mente incluida, será plena luz.